Quiero llegar a ser una verdadera esclava de Nuestra Señora. Una vez recibida la autorización de la Santa Sede, Monseñor Perrier, arzobispo de Calcuta, el día 7 de octubre, fiesta de Nuestra Señora del Rosario, estableció y proclamó solemnemente el decreto de aprobación de la Congregación de las Misioneras de la Caridad en la Archidiócesis de Calcuta con estas palabras. Desde hace más de 2 años, un pequeño grupo de mujeres, bajo la guía de la hermana María Teresa, religiosa legalmente exclaustrada del Instituto de la Bienaventurada Virgen María, se dedica con corazón generoso y muchísimo provecho para las almas a ayudar a los pobres, niños, adultos y ancianos, y también los enfermos en esta nuestra ciudad metropolitana. Al pedirnos que erigiéramos su comunidad en congregación religiosa, indagamos con gran cuidado su modo de vivir y de trabajar, y consideramos diligentemente el objetivo que ellas persiguen. Este serio examen nos lleva a la conclusión de que ninguna otra congregación ya existente responda al objetivo que se propone este nuevo instituto, y que, consecuentemente, su constitución como congregación religiosa para el alivio de tantas personas y de tantas necesidades desesperadas, redundará en mayor gloria de Dios y en provecho de la fe católica en nuestra archidiócesis. En consecuencia, por el presente decreto, para mayor gloria de Dios y para la promoción en estos lugares del reino de la verdad, de la justicia, de la caridad y de la paz de Cristo el Salvador, instituimos y erigimos la congregación religiosa que tendrá por nombre Congregación de las Hermanas Misioneras de la Caridad. Por Santa Patrona, el Corazón Inmaculado de la Bienaventurada Virgen María, y por finalidad, saciar la sed de nuestro Señor Jesucristo por la salvación de las almas, mediante la observancia de los 3 votos de pobreza, castidad y obediencia, y de un 4º voto adicional de dedicarse con abnegación al cuidado de los pobres y necesitados. La llamada que a la Madre Teresa le hizo Jesús el 10 de septiembre de 1946 la veía ya realizada. Había sido un largo camino que ella recorrió con toda humildad y sumisión a la Iglesia. El arzobispo llevó todo el proceso con interés, pero con mucha prudencia y discernimiento, para poder acertar con la mayor seguridad con la voluntad de Dios. Madre Teresa estaba segura de que el Señor lo quería, y hoy, llena de alegría, veía cómo la Iglesia la aprobaba de una manera oficial. Esto no la enorgullecía. Al contrario, en una carta al mismo señor arzobispo, le decía con toda sinceridad: el pensamiento de mi indignidad por todos los regalos del Señor a mí y a mis hijas se hace cada vez más profundo y más claro. En mis meditaciones y oraciones, que en estos días están llenas de distracciones, una cosa aparece muy clara: mi debilidad y su grandeza. Temo todo lo que procede de mi debilidad, pero confío ciegamente en su grandeza. No podía menos de reconocer lo que Dios estaba haciendo con ella y con su incipiente congregación. Y eran los comienzos. Su corazón rebosaba de acción de gracias. Además de por la aprobación oficial de la Iglesia, la Madre Teresa tenía otro motivo de alegría y de acción de gracias. Podrían tener el Santísimo Sacramento presente en la capilla de su pequeño convento. Por eso decidió tener la adoración eucarística todo el día como acción de gracias por este singular acontecimiento en la vida de la congregación. Y es que la Eucaristía será un punto central en la vida de la Madre Teresa y de su congregación. Pero no todo era fácil. Su vida y la de las primeras hermanas se encontraba con dificultades. Tenían que recorrer grandes distancias para llegar a los barrios marginales. Su comida era mala y a veces tenían que mendigarla. La Madre Teresa no quería evitar los sacrificios o eliminarlos de su vida y de la de las hermanas. Por eso les decía: aprovechen la oportunidad de ofrecer algo a Jesús. El instituto se afianzaba no a pesar de las dificultades y de los sufrimientos, sino precisamente a través de ellos, teniendo siempre delante el ejemplo de Jesús. Las dificultades y sufrimientos no desalentaban a la Madre Teresa. Incluso llamaba la atención su alegría. Superando siempre su dolor, eligió repartir alegría haciendo realidad el propósito que hizo en su juventud de beber el cáliz hasta la última gota. En una carta al arzobispo, expresa de una manera más radical su determinación con estas palabras: quiero llegar a ser una verdadera esclava de Nuestra Señora, beber solo del cáliz de Jesús y dar verdaderos santos a la Madre Iglesia. Sé que lo que quiero está por encima de mis fuerzas, pero Él, que me ha dado el deseo, me dará también la fuerza para hacer lo imposible. Monseñor, por favor, rece por mí, para que le dé a Nuestro Señor todo lo que pida, sin pensar un momento en mí misma. La Virgen estuvo siempre muy presente en la vida de Madre Teresa, y el rosario, un medio sencillo pero poderoso, para permanecer unida a ella. Por eso inculcará a sus hijas: se nos enseña a amar y rezar el rosario con gran devoción. Seamos muy fieles a ese nuestro primer amor, ya que nos acercará a nuestra Madre Celestial. Nuestra regla nos pide que nunca vayamos a los barrios más miserables sin haber recitado primero las alabanzas de la Madre. Por eso tenemos que rezar el rosario en las calles y en los agujeros oscuros de los barrios pobres. Aférrense al rosario como la enredadera se aferra al árbol, porque sin Nuestra Señora no podemos mantenernos. El camino recorrido desde la llamada que Jesús le hizo hasta la aprobación de la congregación había sido largo y sembrado de dificultades. Ahora se vislumbraba un futuro lleno de esperanzas. A la Madre Teresa la describieron como una persona normal con una salud frágil durante los años que estuvo en Loreto. Pero la historia la podría definir hoy como una mujer enérgica y emprendedora, que ha percibido una necesidad y ha pasado a la acción para ayudar a resolverla, creando una organización desde la nada, formulando sus constituciones y extendiendo su congregación por todo el mundo. La Madre Teresa encarna esa difícil combinación de una persona activa, pero al mismo tiempo contemplativa. Una combinación que no es fruto de decir que hay que ser contemplativas en la acción, sino que tiene su origen en la plegaria, que, como ella afirma, le ayuda a alcanzar el justo equilibrio entre la tierra y el cielo. Este equilibrio entre una voluntad férrea y la total entrega a Dios puede ayudarnos a comprender su importancia, ya que ella ha dicho que lograrlo depende de Dios y de mí misma, de la gracia de Dios y de mi voluntad. El primer paso para ser es desearlo. La vida espiritual de la Madre Teresa demuestra lo importante que es hallar un equilibrio entre la vida contemplativa y la acción presidida por el amor. Esto que parece sencillo de decir, no resulta tan fácil vivirlo. Tras la sencillez de la Madre Teresa se esconden años de experiencia y devoción que desembocaron en una fe, voluntad y sabiduría difícil de igualar. Esta conciencia entre los pequeños detalles de aquí y ahora, que la Madre Teresa nunca descuidó, y la visión amplia de la vida eterna, le permite tener una vida íntima de oración profunda y prolongada, y una entrega a la acción, teniendo siempre presente a la persona de Jesús por quien lo hace y a quien ve en todo lo que hace. Era realista, pero contemplativa y mística. Este equilibrio entre oración y contemplación fue el que quiso imprimir en la congregación. Para la Madre Teresa, las necesidades que tenía que atender, las hermanas y los pobres, se hacían cada vez más exigentes. Pero en medio de todas estas ocupaciones, no perdió su objetivo ni el propósito de la pequeña congregación. En una carta nos revela la motivación que la sostenía. Quiero llegar a ser santa, saciando la sed de Jesús de amor y de almas. Y hay otro gran deseo, dar a la Madre Iglesia muchas santas de nuestra congregación. Estas son las únicas dos cosas por las que rezo, trabajo y sufro. Por favor, rece por mí, para que lleve a cabo el deseo del Señor respecto a nuestra congregación y a mí misma. Con la búsqueda de la santidad para ella y sus hermanas como objetivo principal, no pretendía su propia glorificación, sino que era la expresión profunda de su relación con Dios y su deseo de que Él fuera glorificado en cada una de las hermanas y de cuanto hacían. Se esforzó por inculcar estos mismos deseos en sus hermanas. Después de unos meses considerados como el período de postulantado, el primer grupo de hermanas comenzó su noviciado como misioneras de la caridad. Este paso importante fue para la Madre Teresa de gran alegría y supo infundir a las nuevas novicias el espíritu de la sociedad que había sido definido no sólo como de amorosa confianza y rendición total, sino también de alegría. Las obligaciones de rezo y trabajo se observaban rigurosamente. A los pocos meses podía escribir al arzobispo: las hermanas mantienen su buen espíritu. Hay gran emulación en la virtud. Su único objetivo parece ser encontrar los medios y maneras de saciar la sed ardiente de Jesús. Cuando las veo, pienso que el plan de nuestro Señor se está cumpliendo. Pero hay una parte que todavía falta, y es que yo tendría que sufrir mucho. A pesar de todo lo que ha sucedido estos últimos años, siempre ha habido una paz perfecta y alegría en mi corazón. Nuestro Señor sabe que estoy a su servicio. Él puede hacer conmigo todo lo que Él desee. Esa paz y alegría que mantuvo a pesar de tantas dificultades era la prueba de todo buen discernimiento. La cantidad de trabajo realizado por apenas 20 hermanas, hablaba mejor que las palabras de su celo excepcional. El ambiente que reinaba en la comunidad lo hizo constar en su diario cuando escribe lo bien que se guardaba el silencio, que el fervor de las jóvenes novicias la obligaba a seguirlas y que la pobreza, que parece tan clara cuando se hacen proyectos, empezaba a adquirir forma. Las novicias lavaban sus ropas en baldes comunitarios y la guardaban en un atillo. A pesar de que el mobiliario era improvisado, el piso de Creek Lane estaba perfectamente limpio y ordenado. Y así se mantuvo, a pesar de que el espacio vital resultaba insuficiente para el número creciente de jóvenes que seguían solicitando la admisión. Pronto se puso en evidencia que las hermanas necesitaban más espacio. A medida de que la necesidad se fue haciendo más apremiante, comenzaron a rezar con fervor para encontrar un lugar que ofreciese una casa madre permanente. El Señor escuchó su oración y pudieron adquirir de una manera providencial la casa que necesitaban. Así nos narran sus biógrafos los hechos. Un tal doctor Islam, magistrado jubilado que había sido educado en el colegio de los jesuitas de Calcuta, se contaba entre los muchos musulmanes que querían ir a vivir a Pakistán y que, por tanto, deseaba vender una propiedad que había construido en una de las principales avenidas de Calcuta. En un encuentro con la madre Teresa y la hermana Gertrude, quedó sorprendido cuando se planteó la venta de su propiedad. El hombre insistió en que no había hablado con nadie de su intención de vender la casa y que se trataba de un mero proyecto. Cuando el padre Julián Henry inició las negociaciones en nombre de la madre Teresa, el doctor Islam se encontró, sin saber cómo, aceptando la propuesta de vender la casa por la mitad del precio que costaba el terreno donde estaba edificada. Al despedirse de su propiedad, se echó a llorar mientras decía: «Recibí de Dios esta casa y ahora se la devuelvo». La concesión que hizo en la venta de la casa en Collier Circular Road tendría una importancia extraordinaria en el futuro de la congregación, pues sería la casa madre de las misioneras de la caridad. La casa era una mansión compuesta por dos edificios que circundan un patio central situada en el corazón mismo de Calcuta. Se trasladaron a esta casa en febrero o marzo de 1953. El edificio proporcionaba a la nueva congregación un espacio al que no estaban acostumbradas. Contaban con una gran capilla y un refectorio, y por primera vez la madre Teresa disponía de una pequeña habitación privada. Pero esto no las desvió del estilo de pobreza que habían abrazado. La congregación seguiría llevando una vida marcada por la pobreza. La madre Teresa afirmaba que el rigor de la pobreza en que vivimos es nuestra salvaguarda. Para entender y ayudar a los pobres, debemos vivir como ellos. La única diferencia es que esas personas son pobres de nacimiento y nosotras lo somos por elección. Las jóvenes que ingresaban ya contaban con que su vida debía caracterizarse por la pobreza. Incluso la ansiaban. Humanamente hablando, su vida no era fácil. Los días eran largos y el trabajo duro. Así nos describen cómo transcurría la jornada de una misionera. Se levantaban a las 4:40. Después se aseaban con los pocos medios de que contaban. A continuación, en la capilla tenían la oración y la misa diaria. Después de un frugal desayuno, tomado con rapidez, salían a las calles de Calcuta dispuestas a atender a los más pobres de los pobres. Poco después de mediodía, regresaban al convento para hacer sus rezos y tomar una frugal comida. Después de comer, hacían la limpieza y a continuación media hora de descanso. A continuación volvían a rezar, tomaban una pequeña merienda, hacían media hora de lectura espiritual, una charla que les daba la madre Teresa y salían de nuevo a su trabajo en la ciudad. A las 6 regresaban al convento para orar y adorar el Santísimo. A continuación tomaban una sencillísima comida mientras escuchaban una lectura espiritual. Después de un tiempo de costura para remendar su ropa, tenían un rato de recreo fraterno antes de las oraciones de la noche. Este rato de recreo era cuando se podía hablar. El resto del tiempo guardaban silencio. Las condiciones de trabajo no eran fáciles. Los domingos, cuando iban a recoger a los niños para conducirlos a la escuela dominical, las jóvenes novicias a veces tenían que atravesar la vía del tren. saltar charcas y vadear estanques. Las calles de los barrios bajos estaban inundadas. Nada de esto las acobardaba. La Madre Teresa les había dicho que dondequiera que se encontrasen, rezasen el rosario como una bonita manera de proseguir la oración. Acompañadas por la Virgen, todo lo superaban. Para vivir así, tenían un estímulo constante en la Madre Teresa, que tanto en la oración como en el trabajo llevaba la delantera a todas. Era la primera que acudía a la capilla y la última en acostarse. Incluso a veces quitaba tiempo al descanso con el fin de ir escribiendo la historia de la congregación. Un fervor encendido ardía en su corazón. Nunca pedía nada que ella no estuviera dispuesta a hacer. Durante el día trabajaba con un celo incansable y todo lo hacía con tal alegría que contagiaba. Nada le asustaba. Estaba convencida de que con la ayuda de Dios lo podía todo. No encontraba en su camino nada demasiado insignificante ni obstáculo demasiado grande. Una de las primeras hermanas no teme asegurar que en nuestra madre veíamos las constituciones vivas. Disfrutábamos de la alegría de ser pobres, de trabajar con denuedo. Era un ejemplo vivo para todas que las impulsaba a imitarla. Procuraba que reinase paz y alegría y tenía un gran aprecio por las cosas pequeñas. La Madre Teresa no se limitaba a formarlas con la palabra. Era sobre todo con su ejemplo, como las hermanas aprendieron cómo debía ser su vida. Les explicaba cómo debían tratar a los más pobres entre los pobres, en los cuales debían ver a Jesús. Les enseñaba a sus jóvenes hermanas a alabar a los necesitados y a los enfermos, a curar sus llagas y a vendar sus heridas, y era ella la primera en realizar este trabajo. Y además, esto no lo harían por un tiempo, sino a lo largo de toda la vida. Los pobres llegaban a ellas en un estado lamentable, sucios, repugnantes, cubiertos de llagas. Los lavaban a todos, y cuando resultaba más dura esta labor, era la Madre Teresa la que la realizaba. No conocían ni sus nombres ni su procedencia, pero a todos los trataban con idéntico cariño. Tenía buen cuidado de explicarles que era a Cristo a quien atendían en los pobres. Las que laváis son sus llagas, las que limpiáis son sus heridas, es su cuerpo el que vendáis. Ved más allá de las apariencias, oíd las palabras que pronunció Jesús, que siguen siendo operativas. Lo que hiciereis a uno de estos pequeñuelos, a mí me lo hacéis. Cuando servís a los pobres, servís a nuestro Señor. Solo desde esta perspectiva se puede entender la hermosa y abnegada labor que realizaban. Y por las mañanas, cuando salían camino de los dispensarios, de los hogares para moribundos, para los niños, para los enfermos, las hermanas debían tener presente que era al Señor que habían recibido en la comunión, a quien iban a atender, atendiendo a sus miembros dolientes. Le verían con los ojos de la fe y llevarían a cabo su labor con el mismo amor y veneración que si se tratara de Cristo. No por esto la labor resultaba menos costosa, pero la hacían con fe, amor y alegría. Viendo a la Madre Teresa obrar así, aquellas primeras jóvenes aprendieron a hacer lo mismo. Su trabajo no era fruto de proyectos, sino de necesidades, como lo afirma ella misma. En la elección de las obras de apostolado, no seguimos un plan determinado ni ideas preconcebidas. Iniciamos la labor según las necesidades y oportunidades. Así fue como fueron surgiendo dispensarios en los suburbios, las escuelas dominicales para enseñar a los niños a rezar, escuelas artesanas para que los jóvenes pudieran ganarse la vida. La primera gran obra de la Madre Teresa fue el Hogar Caligat para los moribundos, iniciada en el tiempo que vivían en el piso alto de Creek Lane. Miguel Gómez, que vivía en aquella casa, recuerda cómo empezó la búsqueda de una casa para los moribundos, siendo él mismo testigo de este inicio. Un día vimos a un hombre muriéndose en la calle, junto al entonces Campbell Hospital. La madre se informó. La dirección del hospital no podía o no quería recogerle. Fuimos a comprar unas medicinas y cuando regresamos, el hombre ya había muerto. La madre no ocultó sus sentimientos. Se preocupan más de un perro o de un gato que del prójimo. No permitirían que eso le sucediese a un animal doméstico. Fue inmediatamente a la comisaría de policía y presentó una queja. Ese fue el origen del Hogar Caligat para los moribundos. Yo estaba con ella aquel día, cuando aquel hombre se moría a la puerta del hospital en que no le admitieron. Seguramente había visto cosas semejantes, pero lo de aquel hombre la conmovió especialmente y decidió hacer algo. Lo primero que hizo fue remover cielo y tierra. Primero el cielo, pues el grupo que se había unido a la Madre Teresa estuvieron yendo a rezar con ella durante varias semanas al santuario de la Virgen de Fátima, y luego a la tierra. No tuvo reparo en acudir al jefe superior de policía de Calcuta, que se mostró encantado de colaborar con alguien dispuesto a acabar con una plaga que ponía en entredicho la buena reputación de la ciudad. Fue al ayuntamiento y pidió un local para alojar al menos a esos desahuciados que morían en las calles. Pedía por lo menos una habitación. La Madre Teresa quería ocuparse de los que morían en las calles, pero necesitaba una casa y ella no tenía fondos para adquirirla. Un día supo que un ala de un albergue para peregrinos, adosado al famoso templo de la diosa Kali, estaba vacío y las autoridades le dejaron que lo ocupase provisionalmente. Bautizó aquel hogar con el nombre de Normal Riddey, Inmaculado Corazón de María. Podía acomodar 60 hombres y 60 mujeres en dos salas distintas. Las hermanas y sus colaboradoras los lavan, dan de comer, consuelan, los animan y los preparan para una buena muerte. Les hablan de la otra vida en la cual serán eternamente felices, de tal manera que la mayoría muere en la paz de Dios. Pues a pesar de esta hermosa y abnegada labor, no tardó en llegar la oposición. El hogar se encontraba en lo que muchos hindúes consideraban tierra sagrada. El templo Caligat, que goza de una gran popularidad, estaba atendido por 400 sacerdotes hinduistas. Según sigue contando Miguel Gómez, pronto empezó a correr la voz de que la Madre Teresa estaba allí para convertir a la gente al cristianismo, precisamente en el corazón del hinduismo. Un líder político les dijo a los jóvenes que debían echarla. Fue a ver a la Madre Teresa, quien le invitó a visitar el hogar, y al ver aquellos cuerpos esqueléticos, con los ojos hundidos, y a las hermanas lavándoles las llagas, dándoles de comer, poniéndoles inyecciones y tratándoles con delicadeza y cariño, cambió por completo de actitud. Salió y les dijo a los jóvenes: «Os había prometido echar a esa mujer y lo haré. Pero oídme, no lo haré antes de que vuestras madres y hermanas vengan a sustituir a estas monjas. En el templo hay una imagen de piedra de la diosa, pero estas mujeres son diosas vivientes». Este fue el final de la oposición organizada. A petición de un regidor, las autoridades pretendieron llevar la casa a otro lugar. No debieron encontrarlo. Las hermanas continuaron cuidando los cuerpos y los espíritus de aquellas personas que tanto sufrían, sin hacer caso de las murmuraciones y dificultades que no les faltaron. Tenían la aprobación de Dios y eso les bastaba. Su caridad no podía menos de impresionar a quienes visitaban aquel lugar. 2 años después de la apertura de aquel hogar, al que ella puso el nombre de Inmaculado Corazón de María, el 22 de agosto de 1952, fiesta del Inmaculado Corazón de María, el arzobispo Perrier visitó la casa. No pudo menos de expresar su admiración por la entrega que allí vio, y así se lo escribió a la Madre Teresa. Me agradó muchísimo haber ido ayer a visitar su hospital para desamparados y moribundos. No oculto que quedé profundamente impresionado y conmovido al ver tanta miseria, pero también tanta generosidad de parte de su pequeño grupo de religiosas. Dios Todopoderoso debe mirarlas con admiración y agrado. Grande, inmensamente grande, será la recompensa de estas buenas hermanas en el cielo. Nuestro Señor la inspiró cuando le pidió este hospital, y sus religiosas han sido inspiradas aceptándolo con tanta generosidad. Esperemos que sea esta una lección permanente de caridad para todos. Esta casa la consideraba la Madre Teresa como la casa tesoro de su congregación. Con esa visión de lo trascendente en que ella con tanta fe se movía y actuaba, no temía en afirmar que Nirmal Riley en realidad era la casa más rica de Calcuta, puesto que las personas que morían en ella iban derechas a Dios, y cuando llegan, le hablan de nosotras. También descubrió que era un lugar que poseía el don de transformar a la gente. Pocos iban a la casa de los moribundos a limpiar las heridas, darles de comer, limpiarlos, que no salieran de ella transformados de algún modo. Los enfermos que allí llegaban, a pesar de llegar con el cuerpo consumido, los gestos que con ellos se tenían eran para ellos algo que no habían experimentado antes, y con una sonrisa sabían agradecer lo que por ellos hacían. Claro que no todos reaccionaban de la misma manera. La Madre Teresa comprendía que esas experiencias permitían comprender todo cuanto ocurría. Por eso insistía cada vez con mayor frecuencia en que, para saber qué era la pobreza, había que tocarla, no necesariamente en los cuerpos maltrechos de los moribundos, sino dondequiera que se encontrase. A quienes se le ofrecían a trabajar con ella, les decía: «No mire alrededor como un espectador. Mire con los oídos y con los ojos. Entonces sabrá qué puede hacer para ayudar a los demás». Un buen consejo que todos podemos aplicar para ayudar a las personas con las que convivimos o tratamos. Los rechazados, abandonados, que acogía allí, se asemejaban a Cristo sufriente y le permitían poner amor al servicio de la acción. Los grandes sufrimientos de aquellos pobres y enfermos, especialmente sus sufrimientos interiores, unían a la Madre Teresa con Cristo en su pasión, con los más pobres de los pobres en su dolor.